Voces de reconciliación. Voces de reconciliación. Voces de reconciliación. No que vivir toda la paz, no que a las que fueron víctimas, a las personas que están dispuestas a luchar por la paz. Lo público lo hace el pueblo, lo hace la ciudadanía. Luchando para que este conflicto social se disminuya. Reconciliación ahora. Para apostarle al futuro de esta sociedad. De todo corazón. Pero ahí estamos trabajando unidos. Con muchas ganas de vivir. Con la gente, por la gente, para la gente. ¿Cuál es nuestro sueño de sociedad local? Una producción de Conciudadanía y Altair. El segundo reto de la justicia transicional es cómo se aplica en sociedades que son fuertemente descentralizadas, pluriétnicas, pluriculturales o pluripolíticas, en el sentido de que hay un fuerte componente de poder regional. Y eso sin duda aplica a Colombia. Y entonces, tres ideas muy, muy generales. En primer lugar, el empoderamiento de las víctimas empieza a nivel local, nunca a nivel nacional. Es imposible que las víctimas tengan incidencia en una ley si es que no hay un empoderamiento a nivel micro. Segundo, las experiencias, las políticas de justicia transicional son demasiado importantes para ser dejadas al Estado. La iniciativa social es fundamental. Y en ese sentido, las experiencias piloto de reparaciones simbólicas, las experiencias de reparaciones comunitarias, las experiencias de los municipios, las gobernaciones, son aquellas que explican el éxito y el fracaso de la política nacional. Y en tercer lugar, sin duda la justicia entendida como judicial es algo de carácter nacional, pero hay otras formas de justicia. No reduzcamos la justicia a los jueces. La justicia tiene una dimensión mucho más profunda y tiene que ver con mecanismos de justicia tradicional, por ejemplo, saber usar los mecanismos que por siglos nuestros pueblos indígenas han usado con éxito para resolver sus propios problemas, y también las comunidades afrocolombianas, en este caso, que tienen identidades culturales. Pero también hay un instrumento muy importante que en Colombia existe, pero que lo advierto poco usado, que es la justicia de paz. ¿No? Existe legislativamente, pero por lo menos en el Perú ha sido muy, muy importante. El juez de paz no es juez justicia y paz, es juez de paz, que es el conciliador elegido por la comunidad y que el Estado le reconoce atribución para resolver conflictos menores, porque créanme, en los posconflictos hay miles de problemas menores que se convierten en mayores, ¿no? Y a veces nos distraemos con problemas que podrían ser resueltos por instancias de mediación y conflicto sobre el tema de los desmovilizados, absolutamente pertinente. Javier Siurliza, Centro Internacional para la Justicia Transicional. Voces. Voces de reconciliación. Voces de reconciliación. Una producción de Conciudadanía y Altair, con el apoyo de la Agencia Alemana de Cooperación Técnica.